Este es el primer vídeo del curso online de EFT Tapping nivel 1. Llevo muchos años enseñando tapping, llevo concretamente 10 años practicando y enseñando tapping tanto a personas individuales en sesiones, tanto presenciales como por Skype, como a grupos en diferentes ciudades de España. Y he decidido hacer este curso online porque bastantes personas que no vivían aquí en España pues querían hacerlo, o personas que quizá vivían en otras regiones diferentes a donde yo estaba impartiendo los cursos, o personas que trabajan los fines de semana que no podían hacerlos, o por cualquier otro motivo. La verdad es que había bastantes personas que querían aprender el tapping, pero al no poder desplazarse físicamente a donde estábamos haciendo los cursos, pues se quedaban sin aprenderlo. Entonces, por eso decidí hacer este curso online. Hay personas a las que hacer un curso online les parece un poco extraño, les parece raro, no sé, no hay contacto físico con otras personas, y yo lo entiendo perfectamente, pero realmente hoy en día la tecnología nos permite poner las cosas como muy cerca de la gente. Ahora mismo pues me estáis viendo en este vídeo, en este curso hay unos cuantos vídeos en los que salgo yo hablando, así como si estuviera, bueno, pues muy parecido a como si estuviéramos en la misma habitación. También hay otro tipo de vídeos que son explicativos, digamos, son de como si fuera una especie de presentación de PowerPoint. Son vídeos muy bonitos, muy visuales, muy interactivos y que además están muy, muy, muy bien explicados. Y luego tengo otro tipo de vídeos en los que me vais a ver a mí haciendo tapping a otras personas, exactamente igual que hago en los cursos presenciales. Es decir, la diferencia entre un curso presencial y un curso online es realmente muy pequeña. Otra ventaja de hacer el curso online es que si hay algo que no habéis entendido, algo que no os ha quedado claro, podéis ver los vídeos todas las veces que queráis. Si tenéis dudas, también podéis contactarme, al igual que en el curso presencial, pues vais a poder preguntarme pues tanto individualmente a través de email o de teléfono, como a través del grupo privado. Lo del grupo privado está muy bien porque todos los estudiantes pueden participar en ese grupo, es como si fuera una especie de foro privado, y entonces ahí pues podemos preguntar cosas, hacer comentarios, y es una manera interactiva que hace que el aprendizaje sea mucho más efectivo que si simplemente fuera en solitario. Los ejercicios son los mismos y los resultados, que eso es lo más importante, los resultados también son exactamente los mismos. Entonces, si queréis aprender tapping, la verdad es que esta es una excelente manera de hacerlo. Todo está muy bien explicado. Yo he tenido incluso adolescentes en mis cursos y lo han entendido perfectamente. He tenido personas que saben más de estas cosas, he tenido terapeutas florales, terapeutas energéticos, psicólogos, coaches, personas que se dedican a este mundo de las emociones, pero también he tenido otro tipo de personas de todo tipo. He tenido amas de casa, tuve un militar una vez, un cura, no sé, he tenido todo tipo de personas, ¿no? Y la verdad es que eso es lo bueno de esta técnica, que realmente no hace falta ser psicólogo ni terapeuta para poder aplicarlo pues tanto a nosotros mismos como a otras personas. Con lo que vais a aprender en este curso vais a poder ayudaros a vosotros mismos y a otras personas para resolver muchísimos problemas emocionales y físicos. En este curso tenemos protocolos para tratar la ansiedad, el insomnio, la baja autoestima, también para la ansiedad por la comida. Y luego os explicaré cómo lo podéis, digamos, trasladar todo eso a otras emociones. También para temas físicos, para mejorar nuestra salud, vais a poder hacer muchísimo. Después, si queréis profundizar más, si queréis llegar a capas más profundas, si queréis llegar a conocer la raíz del problema, para eso está el segundo nivel, que también podéis hacer online. Y luego también hay un tercer nivel, que ahora mismo todavía no está preparado, quizá cuando veáis este vídeo quizá ya lo esté, no lo sé. En ese tercer nivel digamos que es una parte más espiritual. En el tercer nivel aprendemos a hacer tapping al niño interior y llegamos a niveles mucho más profundos. Entonces, bueno, pues espero que pongáis en práctica todo lo que vais a aprender en este curso y os veo en el siguiente vídeo. Muchas gracias por escucharme.